una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Mattery. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos en una edición más de La Mantequilla de Tucanguil. ¿Con quién les habla la voz de Bitcoin del Ecuador? Asper Abdo. Y aquí arriba mío, pueden verlo, pueden sentirlo, Salvatore Delpi, el Jon Snow de Ponciano. Tu voz está diferente, mijo. Siento una voz así de fútbol. Tengo una voz que ando en unos ánimos radiofónicos diferentes. Claro, es una voz estilizada de la radio CCE. Exactamente, mi querido Salva. He estado trabajando mi voz de radio durante años para llegar a este momento, a este preciso instante en el cual les transmita el programa La Mantequilla de Tucanguil aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Total y absolutamente de escucha gratuita a través de arroba la mantequilla de Tucanguil en Facebook o incluso a través de las ondas de amplitud modulada en la provincia de Pichincha 940 AM y para los más tecnológicos en la aplicación o en radiocce.com. Así que como siempre decimos, ¡no hay excusa! No hay excusa. Me gusta esa voz porque me recuerda a esas voces de radio, capaz de antaño también. Y les tengo algunos datos de algunas cosas de antaño para hoy, mijo. Entonces, pero cuéntanos, ¿qué mantequilla traemos hoy? Hoy es la locura, yo creo que hoy es la mantequilla de la locura, porque ya nada, ¿sí? Hoy es una mantequilla de esencia, o sea, quiero que pienses en ese momento cuando sacas tu canguil de la olla, haciendo canguil, y dices, voy a echarle mantequilla. ¿Qué pasa con la mantequilla? La mantequilla, imagínate una montaña de canguil, de pochoclo, eso, de cabritos, de elotes aislados. Vas echando como un gotero la mantequilla y va fluyendo a través del canguil. Y básicamente a eso estaremos dedicados hoy. Hoy seremos la mantequilla fluida de su canguil. Pues iremos fluyendo en diferentes direcciones. A partir de este momento, vamos a hablar un poco de todo, de nada y tal vez un poco más. Eso, no había mejor forma de definirlo. Imagínense como cuando ustedes están en una reunión, qué sé yo, una reunión entre amigos, que está la Kimberly, el Brian, el Kevin, y simplemente quieren hablar de la última película que salió en el cine, así, o de la serie que han estado viendo, o de qué guapo es ese actor, de que yo quiero casarme con Brad Pitt, quiero desposar a Megan Fox. Entonces, imagínensela así un poco esta conversación. Ustedes están incluidos, obviamente nos pueden acompañar. Bueno, no llamar en directo porque no estamos necesariamente en directo, pero pueden acompañarnos con sus comentarios en Facebook, en arroba la mantequilla de Tucanguil, ¿no? Entonces, eso, mijo, ¿qué les contamos a la audiencia? ¿Por dónde empezamos? ¿Quieres contar tú qué has visto últimamente? ¿Quieres que empiece yo? ¿Cómo le hacemos? Bueno, diría que puedes empezar tú, Salvita. Bueno, mijo. Nótese el cambio de voz porque ya pasó un momento de presentación. Ahora volví a la esencia. Es que es los cambios que hace la materia, ¿no? Como la mantequilla cambia de forma, de estado, también la voz. Exacto. Es como si tuviéramos un presentador aparte solo para el intro. Claro. Verás, ya que hablamos de presentador, a ver, les voy a contar algo. Yo este tiempo, ya sabes, mijo, que a veces he contado parte de las películas o series que vemos para la mantequilla. Les he contado que a veces los sábados, en mi día de descanso, Me pongo a ver qué pasa en la tele nacional, qué ofrece la tele aquí ecuatoriana. Y bueno, me he topado con agradables sorpresas, ¿no? Un programa, les conté que había estado viendo Hermanos a la Obra, ¿no? Este programa, bueno, es un programa estadounidense, ¿no? De dos chicos que arreglan casas, ¿ya? Que remodelan casas, ¿ya? Para personas que no tienen un presupuesto para comprarse una casa nueva, ¿no? Entonces es muy chévere, ¿ya? Ustedes van a ver cómo lidian con los clientes, cómo tienen que satisfacer el gusto de quién está comprando esa casa, ver el buen piso, la buena cocina, algunas cosas, ¿no? Entonces, eso estuve viendo hasta que mi hijo me cambiaron el horario de Hermanos a la Obra, ¿sabías? Y eso fue bastante decepcionante, porque lo estaba viendo en las mañanas y de repente lo pasaron en la tarde cuando ya no puedo verlo. Y dañaron todo, el Hermanos a la Obra. Estos, no piensan la gente, esto es la programación de la televisión. Sí, terrible. Tele Amazonas me rompieron el corazón porque yo estaba viendo Hermanos a la Obra y le cambiaron de horario. Bueno, me quedé frustrado. Y bueno, pero no solo tenía Hermanos a la Obra, mi hijo. Adivina yo lo que he estado viendo en las mañanas. No sé si a ti te suena la serie ecuatoriana Pasado y Confeso, mi hijo. ¿Qué te dice eso? Pasado y Confeso. Suena a pasado pisado, pero también confesado. También, por ahí va, ¿no? Por ahí va. Entonces, bueno, yo sinceramente había oído una que otra vez de esta serie. Creo que si es que vi algún episodio, lo había visto realmente de una forma fugaz. No, esporádica. No, esa es la palabra. Esporádica. Nunca me había detenido a verla, ¿no? Sobre todo con ahora ojos más, un poquito más de realizador, de cineasta, por ahí conociendo ya más cosas. Y sabes, mijo, que me he llevado una agradable sorpresa. Yo antes era un poco escéptico hacia estas series, como Pasado Confeso, ahí también está Casos de la Vida Real, Historias Personales. Yo era un poco escéptico, ¿no? Pero sabes que ahora me las he puesto a ver y realmente son producciones interesantes, ¿no? Para recordarles un poco de qué iba Pasado y Confeso, ya fue una serie ecuatoriana de episodios únicos, ¿no? Que en general no tenían continuación, solo unas pocas excepciones, que se basaban en hechos reales y judiciales que habían ocurrido en el país y que eran casos judiciales que ya habían tenido una sentencia o estaban en suspenso. Entonces también trataban del tema policial un poco. ¿Ya? Uh-huh. También a ratos igual, eso es en líneas generales, ¿no? También nos cuentan así historias que a veces están ligadas a la superstición de la gente, a sucesos sobrenaturales. También puede estar ligado a ratos a leyendas urbanas, ¿no? Entonces, en líneas generales va de eso, Pasado y Confeso, ¿no? En cada episodio ustedes van a tener, justamente ya que hablábamos de narradores, de presentadores, cada episodio era presentado por el actor quiteño Ramiro Pérez. No sé si tú recuerdas a este mijo que salía al principio de cada episodio de Pasado y Confeso y contaba con una voz misteriosa y con un tono, bueno, era único el tono de su voz y decía, bueno, y empezaba a contar tal suceso y la moraleja que tal vez iba a tener. Uh-huh. Y eso era como que él es la marca, yo diría, ¿no? De esta serie Pasado y Confeso. Y bueno, como te digo, en general, mijo, o sea, yo me ha agradado volverla a ver, verla así con ojos más, conociendo más temas de realización, cosas. Yo creo que logran retratar súper bien mucho de las costumbres, ¿no? De las costumbres de la gente aquí, de la forma de ser, justamente todas las supersticiones que tiene aquí la gente. Es muy interesante porque igual a veces hay mucha denuncia, ¿no? En Pasado y Confeso a veces se daban episodios sobre crímenes que habían sucedido, sobre cosas muy turbias, y que obviamente en el sistema judicial habían quedado irresolutas, no resolutas, no sé si se diga así, me disculpan los más especialistas del idioma. Entonces también era un programa que servía como denuncia, ¿no? A veces trataba sobre gente desaparecida, gente que había sido abusada, robada. Entonces, bajo esos aspectos ha sido interesante realmente redescubrir, ¿no?, esta serie, porque como lo hemos hablado igual, cuando hemos hablado de cine nacional, de producciones hechas aquí, sabemos, ¿no?, que en general el cine o una serie de un país es como un espejo de tu sociedad, ¿no? Entonces, yo realmente, en Pasado Confeso, veo bastante eso, porque además muchos de la gran parte de los episodios son rodados en Quito, entonces es muy chévere ver el Quito de cuando éramos niños, porque la serie, su primera emisión fue en el 94, entonces ves muchas, ves la fotografía, uh-huh, ciertas escenas de la ciudad hace años, de cuando nosotros éramos niños. Y eso igual le da un poco ese toque melancólico y a ratos ese espejo, ¿no?, que tú ves un poco a lo que has estado acostumbrado, a la forma un poco de ser de la gente. Es bien interesante, y sobre todo verla ya con otra perspectiva, ¿no? Entonces, es un poco mi hijo he estado viendo. No sé, ¿tú has podido ver más de esta... ¿Alguna vez viste más de esta serie? La verdad, no sé si... sabes que nunca he visto Pasado de Confeso. ¡Mijo! Entonces no te has confesado. ¿Qué? Sí, no me he confesado. Sí, realmente, como te digo, yo de pequeño sí sabía, ¿no?, de la existencia de esta serie. Consta y tiene varias temporadas, ¿no? Mi hijo tiene 12 temporadas. Yo no me imaginaba que tenía tanto. Sí, está larguita. Tiene 12 temporadas y el datazo que te tenía. Adivina quién es el productor ejecutivo de la serie, mi hijo. No sé, ahí sí está bien difícil este asunto. Te voy a dar una pista, es alguien que estamos queriendo traer a la mantequilla, y esas coincidencias son perfectas. A ver, y que nos el invitamos. Adrián. Saludos a nuestro Adrián. No, yo sé que Adrián produce algunas cosas de radio, algunos programas interesantes, pero no, mijo, te doy otra pista. Es también el productor de la película que contaba, de la película Muerte en Berruecos, que contaba sobre Sucre. Y que nos invitaron en la mantequilla. Bueno, tú no estabas en esa época. Uh-huh. Por ahí ya recuerdas más quién puede ser ese productor, tal vez. Tendría que buscar, no tengo idea. Mijo, y era un invitado que estamos intentando traer. Es el Gonzalo Ponce Leiva. Sí, claro, él produjo y dirigió, pero no sabía si era él propiamente dicho. Mira tú. Me he quedado loco porque estaba revisando ahora un poco de información y veo productor ejecutivo Gonzalo Ponce Leiva. Entonces, bueno, veamos si se da, si lo logramos traer, sería interesante igual indagar un poco, ¿no?, sobre la producción de esta serie. Pasado y confeso, ¿no?, que tiene sus cosas interesantes, ¿no? A ratos yo veo igual que puede que Pasado y confeso sea igual una fase de que los realizadores de aquí siguen tal vez experimentando tal vez con el idioma audiovisual. Esto lo que digo es una mera impresión, puede estar equivocado, pero se ve como hay ciertos juegos de cámara. Se intenta tener un lenguaje cinematográfico a ratos y es interesante, ¿no? Ese aspecto que tienen. De ahí, algo más igual que quería comentarte de esta serie, mi hijo, es que, bueno, hay a veces hay cositas, obviamente, en la actuación que no son muy creíbles, puede ser a ratos cositas un poco torpes que se dan. Bueno, eso igual lo hemos hablado, ¿no? Algo que aún tiene que desarrollarse bastante en el país, creo. No sea, no solo en el cine, pero igual en las producciones así para tele, es todo lo que es la actuación, ¿no? Porque a ratos hay actuaciones un poquito que podrían ser más trabajadas, un poquito muy dibujadas, ¿sí? Pero aún así, a pesar de eso, no te quite esta aura. Tiene un aura, por así decirlo, esta serie. Mi hijo, si algún rato te llega de ver un episodio como que de misterio, así, de ese tipo de leyendas urbanas que hay aquí, ¿no? Siempre te deja ese saborcito de que en Pasado y Confeso te están contando esas historias que te cuentan en los barrios, o los abuelos, o las abuelas, que siempre hay un toque más que se sale un poco de la realidad, ¿no? Y esto mezclado con las cosas turbias que pasan, porque a veces hay ciertos episodios que se ligan, como les decía, a cosas sobrenaturales, que es interesante esa mezcla, ¿no? Y además tiene una banda sonora muy, muy, muy, muy particular. Yo creo que todos quienes la escuchen van a reconocerla. Entonces, si después mi hijo eventualmente, tú que has fungido de DJ este tiempo, podemos ponerles por ahí, sería Chiveruco. Diría que sí, ¿no? Echémosles una bandita sonora entonces de Pasado y Confeso. Claro, para que sientan un poco esta atmósfera, así que les comento, ¿no? Entonces, bueno, ahí les mandamos ahorita o después, mijo. Diría que puedo mandarla en este preciso instante antes de entrar a los Y ya son los publicitarios. Depende qué tan largo esté este soundtrack, porque todavía no lo he buscado. Realmente es cortito, es la música que sonaba antes de cada episodio, entonces, o Ah, cuando bueno, se acababa. entonces mandémoslo antes de la pausa, pero sigamos un ratito más. Muy bien. Eso, mijo, entonces eso te cuento un poco. Échale un ojo, capaz, una de estas que puedas. Y ahí para que veas qué tal. Sí, yo de hecho enojo a mí sí he oído hablar lo peor de Pasado y Confeso, de forma bastante despectiva, tengo que decirlo. Es que de hecho, yo igual tenía una visión, y sin haberla visto mucho, yo un poco tenía una visión despectiva en general de las series hechas aquí. Y ahora viéndola bien me cambió, al menos a mí, esa perspectiva. Ahí Yo está, en ahora. YouTube hay algunos episodios, ¿ah? ¿Eh? Eso mismo, y ahí les queda el dato. En YouTube tienen algunos episodios. Como te digo, a veces, obviamente, hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Cosas en la actuación, en la dirección un poco. Hay actuaciones que, como te digo, a veces son muy dibujadas. Pero yo viendo en general, te veo un buen producto, así. Realmente he quedado. Tiene su magia que te Sí, captura. son como reconstrucciones de la realidad o son pura ficción. O sea, son casos reales que se cuentan. Como te cuento, o sea, en general, ¿no? Son casos judiciales que han habido aquí, casos que ya están sentenciados o que quedaron abiertos porque es hace 20 años. Pero también se cuentan cosas ligadas a leyendas urbanas, a Claro. casas encantadas a veces. Entonces tienes esta frontera, ¿no? Entre lo que pudo haber sido un caso judicial y también a veces este toque sobrenatural que ya puede ser algo que vivió la persona que estaba ligada a esta historia, o ya también una opción, el delirio de su mente, ¿no? Es una serie que igual trata bastante la psique de los personajes. Entonces, sí, yo creo que esta serie se la podría comparar bastante a todas estas otras producciones nacionales como historias personales, casos de la vida real, que son del mismo estilo, ¿no? Series de media hora que te cuentan en general ese tipo de historias, Está bien, ¿no? Pasado y confieso, lo he estado viendo entonces. Eso está bien, hijo, sí. Los sábados en Ecuavisa, tipo 10:30, 11, ahí le está pasando. De la noche. No, de la mañana. En la mañana. En un horario tan familiar, imagínate. Mi gato. No, no lo hubiera esperado. Bueno, yo, ¿qué te puedo contar? Yo he andado viendo cosas Bueno, como siempre, he estado viendo Rick and Morty. Esperando religiosamente cada semana que sale el nuevo episodio. El episodio de esta semana me enorgullece decir que es el mejor episodio de toda la serie. De toda la serie, tú que eres un gran conocedor. Sí, ¿Te atreves a...? Es un episodio en el cual... bueno, hay una gran crítica a todo, es hermoso, tienes... básicamente, la trama de este episodio, bueno, ya salió hace 4 días, y los verdaderos amantes de Rick and Morty ya lo habrán visto en este punto. La historia es que, desde las temporadas pasadas, el presidente de Estados Unidos, es como un... parece Obama, básicamente. es como medio archienemigo de Rick. Entonces, en este episodio resulta que Rick hace alguna cosa que molesta al presidente y causa problemas para Estados Unidos, ¿no? Es problema serio, hace problemas, ¿no? Y resulta que no lo sabíamos, pero cada vez que Rick ha hecho enojar al presidente y que básicamente tiene que ir a la cárcel, Rick se disfraza de pavo. De pavo, ya. Se disfraza de pavo. Y, vamos bien. Y en Estados Unidos es una costumbre que en Acción de Gracias, en Thanksgiving, el presidente perdone al pavo. Es un indulto presidencial. Claro. Entonces se disfraza de pavo para obtener el indulto presidencial. ¡Qué genio! Y resulta que ya lo he hecho suficientes veces, como engañar al presidente, como cuando ya está listo de pago y le dan el indulto y dice, ¡ajá, me indultaste, idiota! Entonces como que el presidente ya se lo esperaba. Entonces es toda una trama en torno a esto, y el presidente se termina transformando en pavo también, y es como súper ridículo. Y después se equivocan de presidente porque tenían dentro de los pavos, no sabían cuál pavo era el presidente, porque había un montón de pavos. ¡No! Entonces, entonces se equivocan y transforman a un pavo cualquiera en presidente, es hermoso, es... Oye, suena tostadísimo, pero me gusta, lo que oigo. Está de que te lo veas porque está espectacular, y es todo en el espíritu de Acción de Gracias, así. Muy, muy, muy bien armado este capítulo. ¡Qué excelente! Y este es de la nueva temporada, la quinta, ¿no? De la quinta temporada, del último capítulo que ha salido hasta este momento. Mira tú. Hablando de pavos. Hablando de pavos. Se puso muy bueno Rick and Morty. O sea, cada vez explotan más la mente de quien mira Rick and Morty, la verdad. Qué bien, ¿no? Porque siempre es chévere que tenga este lado absurdo, ¿no? O sea, Rick que metido con el presidente así y ligado al pavo, o sea, siempre tienes esos elementos un poco absurdos, ¿no? Cualquier otra serie, qué sé yo, trataría, no sé, que intentó matar al presidente o que esté inmiscuido en alguna trama de corrupción, qué sé yo, pero aquí es el pavo el que los conoce. Claro, me encanta. Y es hermoso porque siempre hay detalles súper absurdos. Por ejemplo, en el episodio de hace 2 semanas, este ya es un poco diferente. Tal vez el tema es... Bueno, Rick and Morty es un dibujo animado para adultos, ¿no? Claro. Mencionémoslo. Pasa que al inicio del capítulo, Morty tendrá unos 13, 14 años, ¿no? Uh-huh. Morty va a la oficina de su mamá, que es una veterinaria para caballos, y se encuentra con estas máquinas que usan los veterinarios para ayudar a la reproducción de los caballos. Tiene unas máquinas para extraer semen de caballo. Ah, ya. Ya, entonces el Morty se la encuentra y dice, y básicamente se pone a jugar sexualmente con la máquina de semen de caballo. Y después, como un tiempo después, llega Rick, que necesitaba para un experimento, un barril así entero, donde llega a la casa y el barril dice 100% semen de caballo. No. Entonces, y el Morty se queda así como que, ¿dónde obtuviste eso? Y él, en la oficina de tu mamá, me lo dio gentilmente, porque no lo necesita. Y claro, entonces, él tiene una discusión súper absurda sobre como que tal vez deberías verificar que eso sea realmente 100% semen de caballo, pero lo dice en la etiqueta, ¿por qué habría de verificarlo? Y obviamente estaba mezclado con el poder reproductivo de Morty también. Entonces, en base a esto, él hacía un experimento que era previsto para esto, y obviamente no era esto. Y se crea una super raza de espermatozoides asesinos que quieren destruir el mundo. Porque, por culpa de Morty, porque le mintió a Rick. O sea, él mezcló estas dos, a la raza del caballo y a, claro, y a la humana. Exactamente. Es un batraz. Y todo por culpa de las ansias sexuales de Morty. Ay, eso está otro capítulo tostado. Pero claro, eso es algo que creo que le podía pasar a Morty, ¿no? No creo que Rick haría algo así. Y... No, es que Rick lo hizo. O sea, el que se equivocó en el experimento fue Rick. Ajá. Pero lo hizo porque Morty... O sea, Morty sabía que eso iba a salir mal. Porque el Rick le dijo, si esto no fuera 100% semen de caballo, básicamente sería el fin del mundo. Pero lo es, ¿verdad? Como que... aquí dice. Aquí dice. Confía en la etiqueta. Exacto. Y el Morty en cualquier momento pudo decir la verdad, pero no lo hacía. Le da vergüenza. Pero eso está bueno, ¿no? Igual siempre ahí estás. Rick and Morty es una serie crítica igual, ¿no? Entonces esto... No, una crítica igual ahí a esto de... A veces... Tienes un producto y confías ciegamente en lo que está en la etiqueta y te están mintiendo. ¿Sabes quién nunca nos miente? Tal vez los publicitarios, ¿no? Exactamente, ellos siempre te dicen la verdad. Ya volvemos después de estos mensajes. Ahí van. Y estamos de vuelta en la mantequita de Tucanguil, donde sí se quedaron... O sea, si nos estaban escuchando antes de la pausa, ya sabrán esto. Y si nos acaban de comenzar a escuchar, les voy a contar. Estábamos hablando de semen de caballo, cacho. Así mismo. Así era. Estábamos hablando un poco de Rick and Morty, hablamos de pasado y confeso. Te cuento que, igual, bueno, para seguir en estas cosas nuevas de la semana que hemos estado hojeando, como les contaba, últimamente pude... ojear lo que se encuentra en la plataforma HBO Max. Entonces, ahí, y así ahí, claro, ahí encontré un par de cosas y me encontré con que... Bueno, dos cosas. Me reencontré con mi amor perdido por Two and a Half Men. Me senté a mirar. Ya. Interesante. Sí, sí, ya arrancamos desde el capítulo 1 y justamente hoy acabé la primera temporada. Así durante la semana lo vi y hoy acabé la primera temporada de la mañana. Está chévere, a mí me gusta, es un humor super light, es chistoso porque tienes, la verdad es que es cómico de situación, ¿no? Es un sitcom total, o sea, son situaciones absurdas donde los personajes se encuentran, digamos, un poco exagerados. El personaje de Charlie es como que un man, o sea, como que... Uno puede ser mujeriego y lo que quieras, pero este man está como por encima de cualquiera. Yeah. Y el Alan, por ejemplo, el hermano, uno puede ser débil y total arrastrado, pero él está como totalmente en una exageración de eso. Igual el Jake es un niño ignorante, pero le pintan bien ignorante. Y a ratos es chistoso porque a ratos tiene unos destellos de sabiduría. Ya, yeah, de repente así surge. Claro, entonces es un personaje que va evolucionando, ¿no? Ya, yo me imagino que has visto tú a Two and a Half Men, Salva. Claro, y me hiciste acordar, lo hablamos de esa vez que estuvo aquí el teacher Javier, ¿no? Hablamos exactamente un poco de Two and a Half Men, más nos habíamos enfocado igual cuando había sido el cambio de Charlie Sheen a Ashton Kutcher. Uh-huh. Pero me parece interesante que estés viendo desde la primera temporada, ¿no? Porque estas grandes series que después fueron un tremendo éxito, yo creo que debe ser interesante revisar la primera temporada cuando está fresquito, ¿no? Cuando está la creación ahí pura, sin digamos la presión de seguir sacando más temporadas, de mantener el nivel de la serie. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Ver así las primeras temporadas de estas grandes series. Y sí, yo recuerdo, yo la veía hace años, la veía en mi adolescencia, la pasaban en la tele. Y sí, era... Es una buena de esas sitcom que ves antes o después de tomar café en la noche. Claro. Y te acompañan ahí con sus sucesos bizarros. Sí, cómo olvidar, ¿no? Los opuestos, ¿no? Que son Charlie Sheen y el hermano. De ahí yo no he visto prácticamente episodios cuando fue lo de Ashton. Porque bueno, hay bastantes temporadas, ¿no? Con el trío original, ¿no? Pero sí, ¿cómo no olvidar tu Anna Halfman? Dijo, ¿y piensas volverte a ver toditita? Pues sí, ando viéndola en los tiempos perdidos. Igual es una serie super light, o sea, como que no te pierdes nada si es que estás cocinando, comiendo al mismo tiempo, como que no le prestas 100% de atención, porque bueno, es así, es comedia de situación, son un montón de chistes que forman una historia, básicamente, no es tan complejo. Y, por otro lado, también pude ver no solo Friends, sino Friends The Reunion. ¡Ah! Y medio lo mencionamos, ¿no? Sí, es terrible, es lo peor que me ha pasado. O sea, bueno, o sea, yo comencé a verla con la idea de que iba a ser una película o una serie, algo que es como que se vuelven a encontrar los personajes de Friends. Pero no ha sido así. Es una reunión donde se vuelven a encontrar los actores y productores de la serie. Es básicamente un pequeño evento que puede recibir en la tele, así como que nada de otro mundo. Como se reencuentran y dicen, ah, chévere, esto fue súper chévere de rodar, y como que aquí pasaba esto. Y es como ver la versión comentada de una película. Es chévere y todo, pero no es como si volviera Friends, por ejemplo. Creo, yo me imagino que la gente cuando vio ese título pensaba que era el retorno de la serie, ¿no? O sea, es como, claro, como que te digan un nuevo episodio de El Señor de los Anillos, pero no se reencuentran Aragorn y Frodo, se reencuentran Viggo Mortensen y Miguel Diabud. Exacto, es para mí. Ah, entonces, ¿y cómo ha reaccionado? ¿Sabes cómo ha reaccionado la fanaticada o la crítica antes? Creo que a mucha gente le gustó, pero full gente se quedó decepcionada porque pensaban que iba a ser una reunión de verdad. Claro, no. Claro, es que... Bueno, no sé hasta qué punto ahora con este... Pues, creo que se está volviendo habitual, ¿no? Hacer estos reencuentros de las series. Lo vimos en Full House, cuando hicieron Fuller House. Y ellos sí sacaron varias temporadas, ¿no? Como que continuaron la serie. Uh-huh. Pero más esto me suena como una especie de documental, ¿no? Claro, es casi un documental. O sea, sí... Es un evento, es como, no es siquiera un documental, pasan cosas, te enteras de cosas chéveres, tiene aspectos de documental. Ajá. Bueno, es que tienes que, igual uno se debe hacer la pregunta, ¿qué es lo que quiere el realizador, no? Porque si lanzas, por ejemplo, una mini temporada de la reunión de Friends, qué sé yo, de 3-6 episodios, ahí ya puedes tener la opción igual de seguir ampliando la serie, entonces... ¿Realmente se quisiera eso para Friends? O sea, una serie que fue de tanto éxito y capaz de seguirle sacando al jugo ya a los personajes viejos, no sé, ¿no? Claro. No sé si resultaría, tal vez. Yo creo que ese tipo de series igual a veces suelen ser también fanservice, ¿no? Un poco para los melancólicos. Sí, van por esa idea, ¿no? Uh-huh. Es como si hubiera Two and a Half Men de Reunion. Yo quisiera ver al Jake de viejo y todo, o sea. No, pero, y justamente, ¿no? Ahí la pregunta que había que hacerse es si la serie funcionaría por sí sola, o sea, creo que no. O sea, es difícil que esta. Porque justamente de eso va, creo, ¿no? Claro. De rejuntar a personajes viejos. Es bastante un fanservice, ¿no? Sí. Bien está, mijo. Entonces, ¿en esas has andado? En esas he andado, no he visto mayor cosa. Esta semana he andado ocupado en otros andares, pero sí, en los tiempos perdidos, entre Tona Hartman, vi esa Friends Reunion. ¿Qué más? No sé, o sea, de ahí he tenido momentos de debate cinematográfico con la gente, pero así como ver cosas. Sí, sí, sí. Ahí he estado pensando, por ejemplo, en cosas del arte y del cine, en cosas teóricas. Uh-huh. En, por ejemplo, ¿qué debiera hacer el cine? Estoy intentando preparar un taller de cine. Así que vamos a ver el taller de cine de la Manteco. A ver si se vamos a ver cómo está la cosa. Eso está, capaz, ojalá, mijo, tú llegues y logres llevar a cabo un taller, cosa que yo quedé frustrado porque justo nos encerraron cuando empezaba mi taller, así hicimos una sesión de taller con Alianza Francesa. Pero ahí lo hacemos juntos, mijo, vamos a hacer un tallerito chéveruco. Sería interesante. Sí, sí, quiero hacer un taller gratuito de cine, a ver quién se mete. ¿Ves? Está... Miren, ya tremenda pagada, ¿no? Como alguien que está cursando su maestría en la Patagonia, cacho. En la Patagonia. Sí, sí, antes de volverme quisiera hacer un taller de cine que dure unas 3 semanas, un mes, así, para que acabe con un corto, nada de otro mundo, pero para que un par de gentes no cercanas se puedan meter en el mundo del cine de una manera corta y placentera. Claro, claro, claro. Oye, mijo, ¿y cómo, ahora ya que vas tiempo en la maestría y que tú igual estuviste en una licenciatura de cine, cómo, así en breves palabras, cómo defines tú el estudiar al cine? Porque una cosa es estudiar el cine, otra es hacerlo. Así ya cada vez vas acumulando más experiencia en eso, mijo. Que, en general, ¿cuál es tu vivencia respecto al estudiar el cine? Bueno, yo diría, es que el estudio del cine tiene dos aspectos, ¿no? Tienes el teórico y el práctico. Uh-huh. Yo creo que tienes, por un lado, el práctico, uno puede aprender de maneras técnicas, maneras de usar los elementos cinematográficos, usar las cámaras, las luces. Eso, y eso es bastante orientado, por ejemplo, el cine, ¿no? Claro. Y tú, por ejemplo, hiciste un año en Francia y allá es más orientado, al menos en la universidad en la que estamos, hacia lo teórico, o sea, hacia la historia del cine, hacia el por qué el cine es como es, hacia diferentes maneras de mostrar el cine. Y yo creo que lo que se complementa bien es justamente un poco de las dos, ¿no? Hay gente hasta hoy en día que puede ser que tiene un doctorado en cine y que nunca ha agarrado una cámara, por ejemplo. Claro. Y es un estudio súper teórico y académico del cine como tal, pero que sí, es como decir, es como la diferencia entre, es como estudiar periodismo deportivo, pero nunca haber agarrado un balón. O sea, tienes que tener un poco de las dos. Tienes que, para entender cómo se siente alguien que juega al fútbol, tienes que haberlo jugado que también. Que anotó el gol de la gloria. Claro, o sea, está así va, entonces... Para entender cómo piensa alguien que hace una película, está bien si ya te viste 500.000 películas y leíste 500.000 libros sobre el por qué hacer las cosas, pero si nunca has hecho algo también es difícil ponerte en el lugar, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces sí, me gusta bastante los dos aspectos. Obviamente, me gustaría adentrarme tal vez un poco más en la práctica, por eso quiero tal vez armar estos talleres. Pero claro, la parte teórica es interesante, me interesa la parte teórica, igual que se aplica mucho a la práctica, ¿no? O sea, las problemáticas del cine aquí son muy alejadas de las problemáticas del cine en Francia o en Estados Unidos o en Argentina. Acá, las problemáticas del cine es cómo hago mi película. La problemática del cine francés es, digamos... ¿Qué hago en mi película? No, la película sabe que la vas a hacer, pero que el cómo varía, o sea, es el cuándo, es el por qué, es el qué quiero decir con mi película. O sea, tienes unas problemáticas tal vez más adentradas en la teoría, y por eso se estudia eso, porque sí, porque al final lo que genera que tu película funcione en Francia no es lo mismo que creer que la puedas hacer aquí. Claro. Claro, no. Es verdad. Ahorita me hiciste pensar, imagínate un guión que trate sobre cómo hacer tu película aquí. Mira, sería interesante. Claro, o sea, en Estados Unidos hay algunas películas que tratan de eso, o sea, sobre el, claro, el meta, digamos, el cómo hacer, el por qué, el cuándo, el presupuesto, ¿cómo? Todo. Tienes un episodio, recién vi un episodio de Community, porque Community, obviamente ya me la he visto un montón de veces, pero... Nunca está de más. Hay un capítulo justamente que habla de esto, que es cuando el decano quiere hacer una publicidad para su universidad. Yeah. Y claro, además se vuelve loco y deja de usar camiseta y solo usa saco y anda así, como que es donde... Ese decano es muy peculiar. Claro, se pasa del presupuesto como por $20,000 de lo que tenía $1,000, se pasa por 20,000. No. Sí, o sea, ahí pasan cosas súper raras. El personaje principal, o sea, de los principales, que sería Jeff Winger, uh-huh, tiene que actuar de decano en la publicidad, no, y se pone un coso de calvo y pasa los 15 días del rodaje con coso de calvo, y cuando le dicen, no, quítatelo, te ves falso, el man dice como que no, pero ya es parte de mí, ya tengo amigos calvos y todo. Creo que sí, creo que he visto ese episodio. Sí, ya lo he visto, debería seguir viéndote conmigo si no acabaste de verla, porque es espectacular. Es buena, es así. Sí, sí, sí. A ver, yo la paso bien cada vez que la veo y tienes... Obviamente, es un sitcom igual, tienes la historia tangente, digamos, que vas profundizando los personajes, y todo, pero también si ves episodios sueltos, tal vez te pierdes un par de referencias a lo que ha pasado antes o cosas así, pero en general está muy bien armado. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es verdad ese comentario, esa, pues, sí puedes ver así, ver uno que otro episodio suelto y, por ejemplo, tienen estos episodios especiales, ¿no? Como de Floor is Lava, ¿cómo olvidar ese episodio? El suelo es lava, los de episodios de Paintball. Y claro, yeah, siempre en sí, referencia, por ejemplo, a Star Wars hacen uno de Paintball. Es glorioso en esos episodios verle a Mr. Chang, o sea... Claro, señor Chang. Recién vi un episodio de... que es más o menos homenaje a Batman. ¿Ya? Yeah. Muy bueno porque resulta que el Abed y el Troy, que están viviendo juntos, se compraron un DVD especial con comentarios de Christian Bale y de ¿cómo se llama? Y de Christopher Nolan. Así como que el tremendo DVD así de $300 que te viene incluso con un mensaje grabado por Christian Bale. ¡No! Que puede tener hasta 4 palabras. Y si te digo, puedes tener... Si te digo que Christian Bale puede decirte, dar tu mensaje de hasta 4 palabras, que ¿qué le pedirías que diga? Ya, 4 palabras ya sé. I am the Batman. Exacto, tú le puedes pedir eso. ¿Sabes lo que pidió el Abed? ¿Qué pidió? Abed le pidió que grabe el siguiente mensaje. Abed is Batman now. ¡Uy! Oh, ese está sabio, ese está... Básicamente le pidió como que diga, Abed es Batman ahora. O sea, como que... Claro. Que te cedo, entonces... Claro, desde ese momento, Abed es Batman. Ese está más glorioso. Entonces, cuando hay un... Resulta que la Annie, que está viviendo también con el Troy y el Abed, sin querer destruye ese DVD. Lo pisa y lo rompe en pedazos. ¡No! Y claro, como sabe que se va a volver loco el Abed, agarra y se inventa la historia de que, o sea, destroza el departamento y dice, se metieron a robarnos, y parece que solo se robaron el DVD y unas joyas mías que tenía guardadas. ¡No! Claro, entonces, desde el Abed, como es Batman, en ese punto en su mente es Batman, comienza a volverse loco y pensar, pero sí, y sus deducciones lo llevan a pensar que es el propietario del departamento que están arrendando que entró a robarse... porque odia a Batman. Y claro, entonces eso lleva a que pasen cosas súper raras y locas. Y básicamente el Abed es Batman, se viste de Batman y habla como Batman y todo. Eso debe ser genial, sí. Sí, es sí, que, el creo actor, que sí vi ese episodio. Sí puede ser, es de la temporada 3. El actor, el Danny Pudi, que es el actor que encarna a Abed, es un genio, es súper versátil, hace cosas súper raras, es buenazo. Sí, debe ser porque para poder hacer ese personaje de Abel que es tan especial, necesitas un buen talento actoral y de porque además te lo crees tanto, o sea. Sí, está muy bien armado ese personaje igual. Así que eso, Qué cosa. he estado viendo los mismos clásicos básicamente, pero a veces es bueno. No he visto casi nada nuevo últimamente. Hay esta película que ya les hablé el capítulo pasado, La Agencia Secreta de Control Mágico, que quiero verme Claro. estos días, me voy a ver, ya está previsto. Creo que como es una animación y todo, que quería venir aquí donde estoy, en Ibarra, Ya. para verla con los sobrinos de la Michelle. Ah, bien está. Para aprovechar el momento. Bien está. Entonces ahí nos contarás cómo prosigue esa de la que nos hablaste, esa serie, ¿no? De la que nos hablaste la vez pasada. Exactamente. Y ya mismo estamos llegando al final de este programa, Salva. Yo creo que nuestro debate final va a ser qué soundtrack dejamos. Porque hemos estado poniendo soundtrack siempre al final. Claro. ¿Qué vamos a poner? Ah, yo creo que un pedacito hay que mandar del de pasado y confeso, porque hay que oír ese Sí, sí, sonido sí. tan característico. El Y pasado de y ahí, confeso. ajá. Y de ahí, ¿qué podría ser? Tal vez. Bueno, Rick and Morty, no sé si tengo una banda sonora fija o qué dicen. Sí, tiene algunas. Ajá. Podría ser por ahí un combito, ¿no? De bandas sonoras que les mandemos. Sí, les voy a mandar el main team de Rick and Morty, supongo. O bueno, algunas cosas. Sí, no sé. No, ¿sabes qué? Esperemos. ¿Sabes qué? Les voy a mandar Get Swifty. Eso es de qué, de Community o No, de Rick es and Morty. de Rick and Morty. Ah, buenísimo. Sí, ahí les mandamos las. Es un pequeño soundtrack que dura un minuto, así que así van a tener el gusto. Buenazo, mijo. Está Pepa. Bueno, con esto hemos llegado al final de la mantequilla de Tucanguil número. ¿Sabes que no tengo el número de hoy, mijo? He estado muy Si ocupado, muy tuviera que cansado, adivinar, que. diría 147. No, yo creo que vamos por. A ver, Carlitos. Cuando estuvo el último Carlitos fue la 140. Entonces creo que este es 142, por ahí. 43, puede ser, puede Por ser. ahí, ajá, sí. Está O bien, con sea. esto hemos llegado aquí en Radio Casa de la Cultura al final de este episodio Mantequilla Fluida de Tucanguil. Mantequilla fluida. Sí, porque a veces es bueno relajarse, dejar que la Sí, sí, mantequilla sí. fluya de donde nos lleva, porque sí, nos hemos puesto un poquito académicos últimamente, tal vez un poquito frívolos. Claro. Entonces hay que volver un poquito a la esencia, ¿no? Claro. Así que eso, mi querido Salvo, algo más que declarar, algo más que fluir. Pues nada, mijo, sería interesante que nos despidas de vuelta con la voz. Que la voz vuelva. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Muchas gracias por escucharnos, si nos escuchan a través de la señal de amplitud modulada. Y obviamente a los más tecnológicos de entre ustedes, si nos escuchan a través de nuestro Facebook Live. Recuerden, no tenemos ni Twitter, ni Instagram, ni Snapchat, ni nada de esas cosas, porque son del verídico y del mismísimo diablo. Aquí solo estamos en Facebook porque el buen Mark Zuckerberg es quien merece saber nuestras cosas. Y nos despedimos, hablaremos en una próxima ocasión, si es que hay una próxima. Adiós. Hasta la próxima. Tal vez. Just hit a button, Morty. Give me a beat. Oh, man. Okay. All right. Oh, yeah. You gotta get swifty. You gotta get swifty in here. It's time to get swifty. Uh-oh. You gotta get swifty. Oh, yeah. Take off your pants and your panties. Shit on the floor. Time to get swifty in here. Gotta shit on the floor. I'm Mr. Bulldops. I'm Mr. Bulldops. Take a shit on the floor. Take off your panties and your pants. It's time to get swifty in here. New song, Swifty Double X. Swifty song coming at ya. It's the Swifty. Hey, take your pants off. It's Swifty time today. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!